antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix anunció fecha de estreno para El Irlandés. La plataforma reveló el día que se podrá ver la película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. El próximo 27 de septiembre conoceremos esta historia en el Festival de Cine de Nueva York, para luego ser lanzada el 27 de noviembre a través de la app. Cabe destacar que dura 3 horas y media. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.